Is that what you thought when you first began it? You got what you want. Now you can hardly stand it though, but now you know it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you wise up. Shrink you to your underground and living down, but it's not going to stop. It's not going to stop. It's not. Muy bien, acá estamos otro miércoles dándole la bienvenida a Lo que sucede conviene, un programita de radio que armamos hace un poco tiempo, todavía creo que ya estamos cumpliendo el mes, Juan. Exactamente, apenas un mes, sí, y muy buenas tardes para todos. Gabio, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el invierno? Ah, bueno, está llegando. Esta vez se está empezando a sentir. Así que bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Ya estamos leyendo sus mensajitos. La verdad que nos ponen nos inyectan, cada vez que nos dejan mensajes, las cosas lindas que van, como están prendiendo en esta invitación y en este juego que estamos haciendo en lo que es la radio, ¿no? Sí, sí, yo estaba leyendo también la euforia de la gente con esto de que ya comenzamos. Ya nos empiezan a saludar y empiezan a hacer las menciones en @sucedeconviene, que es el tweet, la cuenta oficial de Twitter de Lo que sucede conviene, y también en nuestras cuentas personales, ¿no? ¿Estás sí. recibiendo muchas menciones, Gabio? Sí, sí, ahí tengo le voy a hacer una bienvenida, un saludo especial a las chicas del fan club oficial de Juan Gil Navarro, la mafia navarrense. Las chicas ahí están del otro lado porque saben que hoy le hacemos un bloque especial por el final de esta ficción que lo tuvo hasta el lunes a Juan en TV, por canal Telefe. Y bueno, hoy están escuchando y participando del otro lado, así que una bienvenida especial para todas ellas. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, Gabio, ¿cómo estás vos que tuviste que despedir a tu gran amor en la ficción? ese actor que tanto nos gusta a todos. Frente, por Dios, yo pensé que es un secreto ese. No, dije un gran amor, porque uno ama el trabajo de muchos actores. Yo también admiro mucho su trabajo y todos tenemos a nuestros grandes amores en la ficción. Y esta fue un historión de amor, ¿no? Para nada convencional, para nada clásica, sin caer en lugares comunes. Y se terminó esta semana, así que, ¿cómo estás con ese final? Bueno, la verdad que por un lado sí, lo lamento porque es un actor al que admiro muchísimo y que tengo la fortuna de conocer, de tener trato con él y sé un poco más de la calidad humana que es capaz, aparte de lo que se lo conoce a él por entrevistas y opiniones personales, la verdad que lo tengo todo por admirar de él, desde su trabajo hasta su personalidad. Y por ese lado, bueno, triste porque como que me malacostumbré. El último año se lo vio en varias ficciones que no vienen ahora el caso, pero sí estuvo más de un año al aire. Y ahora de repente, no sé cuánto tiempo vamos a tener hambruna, como le digo yo, porque bueno, con Juan es así. O lo tenés muy seguido en varias partes o de repente no lo tenés en ningún lado. Así que, bueno, por ese lado triste. Por el otro, más que sorprendida, más allá de que esta ficción tiene un libro original de más de 15 años y se conocía el final, está bueno que se sigan jugando a, como le digo yo, a no ser el final de manual, al que todo el mundo apunta o está acostumbrado, o al final feliz, como creen que debe ser, eligiendo una sola persona, y se jugaron en mantener la convicción de que se puede estar enamorado realmente de dos personas a la vez y no poder elegir entre ninguna de las dos, y que las cosas, por lo menos en esta historia y en la vida, es así. Cuando te pasan muchas cosas, te terminan uniendo, y a veces es preferible decir, bueno, nos pasó todo esto, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto? Porque son pruebas, y todas esas pruebas donde nos llevan a dejar mi egoísmo de lado y a decir, bueno, esto es lo que me dio la vida. Es un amor, lo digo en este caso por las chicas, ¿no? Que tiene que compartir a un hombre. Y dice, bueno, yo no puedo renunciar a él, y ella es una excelente persona. Y a la vez nos pasaron cosas, como nos mostraron en esta historia, tuvieron dos enemigos en común, super villanos. ¿Y qué villanos? Eso te iba a decir. Super villanos, re malos, muy mala gente. La tele, que la están sufriendo, ¿no? Porque todo eso, que las pruebas, como le dicen muchas veces, si Dios no te manda nada que no puedas con lo que no puedas, bueno, ellas le costó, pudieron, hubieron bebés en el medio también involucrados, que es la parte más sensible que nos toca al público ver, y de repente en todo ese dolor verse unidas, ¿no? Juan, decilo. Sí, no, totalmente. Y en realidad, digamos, más allá del debate o de la cuestión polémica que se pueda generar sobre este tipo de relaciones, es muy importante cómo en el avance de la historia se vuelve muy, muy importante el sentimiento entre los tres. Ya no es el sentimiento de él para con una o para con la otra, sino que es el sentimiento que los tres tienen mutuamente. La relación de camaradería que empieza entre ellas, primero solidarizándose frente al engaño, y después frente a los villanos, y después en el apoyo o antes incluso en la forma de ayudarlo a él frente a las cosas que le van pasando, termina despertando una relación de familia entre ellas dos, de forma que uno como espectador hacia el final de la historia ya no puede imaginárselo a él con una o con la otra, y tampoco las puede imaginar a ellas separadas. Y no, estamos bien tu cotación, Juan, veo que has visto, has seguido muy bien la serie, la tira en este caso, fue tal cual, o sea, el dolor muchas veces los une, ¿no? Y qué fuertes se hacen los vínculos, porque cuando está todo lindo, está todo bárbaro, qué fácil que es hacerse amigo de los demás. Pero hay que estar en momentos como este donde uno tiene el agua hasta la comezura de la boca, ¿no? Y sí, sí, tal cual, es como... Es la típica o el típico lugar común o la frase de en las buenas y en las malas. O sea, yo creo que recién cuando la empezaron a pasar realmente mal con estos villanos que también la televisión va a extrañar, porque a veces está bueno ver en una ficción esos villanos que son 100% malos, que vos decís, no se puede ser peor, ya no, no hay. Y entremos en profundidad. Si querés hablar de alguno de los dos, de Mauro o de Agustina, ¿quién elegís? ¿De quién vas a hablar? ¿Como quién es más malo? No, no digo el más malo, porque, bueno, cuando se hace maldad, es maldad y punto, ¿no? Quiero decir en el sentido de que si tuvieras que analizar, vos que sos bueno para esto... ¿Más analítico? El perfil, sí, el perfil, qué sé yo. Si querés hablar de alguno de los dos, elegí vos y yo hablo del otro. Y a mí me gustó Mauro, me gustó la propuesta de Mauro. Ajá, bueno, la voy a argumentar. Te digo por qué me gusta y por qué banco a Mauro. A mí en general, a mí me gusta muchísimo la ficción, me gusta verla, leerla y escribirla. Y si hay algo que yo admiro son los personajes que pueden, que son dinámicos, los personajes que evolucionan. Y en el primer capítulo, digo en modo general, en realidad en la primera semana, cuando él le regala el permiso a Vale... Al principio. Cuando, en la escena de que él le regala el permiso a Vale... ¿Lo recuerdo? Vos no lo imaginás al tipo atándolo y secuestrando a los bebés y haciendo todas las atrocidades que hizo en el último mes. Exacto. Y a veces cuando una historia cambia porque tiene que adaptarse a demandas de la audiencia o a distintos cambios que puede ir teniendo una historia, porque lo bueno de estas historias es que se van escribiendo y muchas cosas van surgiendo de la propia evolución de la historia. Cuando la historia cambia, el personaje tiene que justificar su cambio o su evolución. Y me parece que la propuesta de Delia, como actor y lo que el personaje le demandó, estuvo muy cerrada y muy argumentada, de forma que nada de lo que él hizo en sus últimos meses más salvajes y más inhumanos se vio como poco verosímil o poco creíble. El cambio y la evolución fue gradual del psicópata inocente, entre comillas, de los primeros capítulos que no aceptaba haber perdido a Valeria al casi asesino serial del último mes. Los escalones fueron subiéndose de uno, no hubo ningún tranco ahorrado, ningún atajo, y el cambio fue muy creíble. Por eso lo banco y banco ese villano, que es como que vimos la genealogía del villano, lo vimos nacer, crecer, reproducirse y casi, digamos, morir. Y ya con esto de reproducirse, digo, porque no fue el único villano, sino que al final tuvo su partener villana, y de la cual vas a hablar vos, te cedo la palabra. Casi sexista, ¿no? Yo hablé de Mauro, a vos te toca hablar de Agustina. No, está bien, o sea, no tenía problema de hablar de ninguno de los dos, pero te quería dejar elegir a vos. Esta vez te dejé a vos elegir. Me parece muy bien. Bueno, mira, un poco, sí, la verdad que comparto 100% lo que comentaste de Mauro. Y refiriéndome a Agustina, bueno, fue una villana que realmente logró hacerse odiar, pero odiar mal. Porque bien dijiste, al principio Mauro se fue haciendo, se fue poniendo oscuro su personaje, pero como que nació como el enamorado del ex que quería conquistar a esa chica que había sido su pareja y había perdido. Pero Agustina entró mal desde el principio, o sea... no nos dio tiempo a quererla ni un poquito. Ella se encargó de mentir, de hacer de amenazar a las chicas por un lado, de mentirle a Juan, de hacer una doble vida cuando iba ahí a ese boliche y seguía haciendo sus patacones, diría, su dinero. Sus trabajitos. Sus trabajitos, que eso no es lo que se juzga, sino... En sí, toda la mentira, toda la fachada que le vendió a todo el mundo, cómo Manuel la recibió, Manuel, me refiero al papá, de Juan Dalton, sí, que en este caso el actor primerísima talla, señor Salo Pasí, que la verdad que lo amé muchísimo este personaje. La recibió en su hogar, fue la que mientras que todo el mundo, si bien nadie tenía muy en claro, no le cerraba la personalidad de Agustina, fue el único que le quiso la oportunidad cuando supo su pasado, ¿no? Y dijo, no, bueno, pero esta chica no hay que juzgarla y hay que ayudarla, porque ella quiere cambiar, porque ella quiere salir todo eso, y se enamoró, está enamorada de mi hijo. Y la verdad, en el fondo, sí, fue una mala, pero fue una mala enamorada. Ella se trastornó por amor. Si bien ya no estaba clínicamente sana, porque eso es algo que deja muy en claro la historia, porque para que nadie diga, no, yo hago locuras por amor, no es aceptable hacer locuras por amor, no es forma sana de amar. Ella clínicamente no estaba bien, pero fue el amor, la obsesión por ese amor y el haberse sentido en algún momento tan amada y tan querida por Juan, lo que la llevó a esto, ¿no? No se resignó a perderlo y decidía a borrar del faz de la tierra todo lo que se podía interponer entre ella y Juan. Ella y Juan, tal cual. Así que en este aspecto, bueno, por lo menos la actriz, estoy hablando de... Ay, ahora se me fue el nombre, Inés Palombo. Ajá, Palombo. No la tenía de otros trabajos, te iba a preguntar, iba a aprovechar el programa de hoy, como sabía que íbamos a hablar de mi amor, porque no la tengo muy, muy ubicada de trabajos anteriores, y cuando apareció en mi amor, dije, yo esta chica, porque la cara me resulta muy familiar. Sí, yo me creo que te habrás dado cuenta, ¿me vas a preguntar o ya sabes de dónde la... No, te voy a preguntar porque tengo como un blanco mental. Un blanco. Bueno, creo que la mayor parte de nosotros, el público que sigue a esta radio, a la web y nosotros mismos, la conocimos en Rebelde Way en la segunda temporada. Ahí va. Fue el contrapunto de Luciana Lopilato. Bien, yo sabía que la tenía en algún producto de Cris, pero llegué a buscar incluso fotos y viendo videos de otros productos, por momentos hasta llegué a confundírmela, y voy a hacer esta confesión al aire, con... ¿Se acuerdan de Jimena de Chiquititas del 95, de la primera temporada de Chiquititas? No me acuerdo. La actriz Jimena Piccolo. Y le llegué a ver una cierta familiaridad y dije, ¿será que ha crecido tanto? Pero no terminaba de ubicarla y no la googleé por el nombre, si no te habría hecho esta pregunta al aire. No, después fue le tocó hacer con junto a Brenda Gandini, hizo de mejor amiga en una comedia estudiantil que fue Romeo y Julieta. Uh-huh. Después de eso, hasta lo que más así conocido, por lo menos por nuestro público, voy a mencionar, ¿no? Ella ha hecho teatro también. Estuvo en una serie en el 13, 4x4, Atracción 4, también estaba con Luciana Lopilato, y bueno, fue también un poquito villana, un poco de mala hizo. Así no, y tiene la cara de mala. Tiene la cara de mala. Sí. Y aparte, una villana mala, muy mala, ¿sabes hasta en qué punto? Porque normalmente en muchas ficciones, cuando los malos se les da la posibilidad de redimir, como hizo Manuel en este caso con ella, muchas veces los malos cambian. Es como el final soñado es cuando el bueno es tan bueno que le da la posibilidad al malo de redimirse y de incorporarse. Y sin embargo, esta chica siguió siendo terrible. La verdad que sí. No lograron revertir, y bueno, entre su enfermedad y su obsesión, terminó logrando de que este trío se convirtiera en un único amor. Estamos hablando de Lali, de Dale y de Juan. Con respecto a ese final, bueno, un desenlace para la polémica, ¿viste? Porque no estamos acá, no es una sociedad, un país que esté acostumbrado, cuando en otras culturas es lo más normal del mundo, acá no lo es. Exactamente, y eso genera la polémica frente a lo que no forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que estamos acostumbrados a hacer. En un momento yo tuve miedo de que la producción evitara la polémica, y en el corte, la única tanda que tuvo el programa, cuando termina con la caída de él, el bloque, sí. Y cuando vuelve con el off de ellas aparentemente hablando por teléfono, yo dije, listo, se murió. Twitter en ese momento reventó en menciones a Juan Gil Navarro, mencionándolo a él, porque inmediatamente todo el mundo lo vio muerto. Convengamos que dentro del currículum actoral de él, verlo morir en la ficción ya es algo de lo que todos estamos acostumbrados. Mal que nos pese. Déjame decirte una cosa. Hay mucha gente que lo tiene demasiado visto por Floricienta. Entonces, al no conocer el resto de su trabajo, todo el mundo cree que siempre muere, pero no es así. No, bueno, pero fue una muerte muy... Hizo una muerte fuerte. Muerto con la dueña, vimos la repetición de Floricienta, y bueno, tengo que decirle con total honestidad, ¿qué pasa con este actor? Es que desde que fue muerto como el príncipe de Floricienta, nadie recuperó de eso. Que nadie. Yo creo que la gente íntimamente espera una tercera temporada de Floricienta con él vivo. Pero ya fue gritada a los cuatro vientos. Sí. Es más, yo llevo una petición especial de persona a persona a Tomás John Calevich para que los vuelva a unir a esta pareja, a Flor Bertotti y a Juan Gil Navarro, y que hagan una historia de corazón con buen final, con final feliz, juntos. Sería óptimo, ¿eh? Sería un poco reivindicar lo que Chris nos hizo hace unos años atrás. Tal cual. No, y además porque, de todos modos, más allá de que no han sido muchas las muertes de Juan Gil Navarro más que esa, y la de la dueña, rompe un poco un paradigma, porque no estamos acostumbrados en la ficción argentina a los protagonistas muertos. No. O sea, en general no mueren los protagonistas. Entonces ya el hecho de que él como príncipe de Floricienta haya muerto ya marca una bisagra en la trayectoria de la televisión, de la ficción argentina. Exactamente, la verdad que sí. La verdad que fue un cambio muy distinto. Y sé de que, por ejemplo, Nico, nuestro operador estrella que estaba del otro lado ahí, llevándonos al aire, lo ha dicho. A mí me gustó ese final, fue un final diferente. Así que está perfecto poder haberse jugado. Bueno, yo no, que lo hubieran hecho con otro. Pero no con él, no a él. Así no, diría Reina, mirá. Si estuviera Reina acá, nos diría eso. Bueno, Juancito, tenemos mensaje para compartir, pero si te parece, le damos un poquito de música a nuestros oyentes, le amenizamos con una versión del cantante Jamiroquai, pero hace un tema de los Rolling, no se pierdan, este es un temón, una versión hermosa, y volvemos para leer los mensajes de ustedes, chicos. Me re parece, y me encantan estas joyitas musicales que seleccionás para este programa, Gaby, así que en esta te doy la derecha y vamos con un tema, y de paso le damos tiempo a los oyentes para que participen de la consigna. Para que participen de la consigna, exactamente. Así que cuando Nico lo disponga, música maestro. Child, I've been waiting in the hall. But when the phone rings, it's just some friends I'm out to see. Hey, what's the matter with you, man? We gonna come out at 12 with some Puerto Rican girls. It's just down to meet ya. We gonna bring a case of wine. Come on now, let's go mess and fool around. You know, like we used to. Volviendo entonces, acá estamos nuevamente listos para leer algunos de los mensajes que nos están mandando. Nos encantó que se hayan enganchado con la consigna y participen de una ficción donde nos dio una historia totalmente diferente, y la verdad que nos viene bárbaro ver cosas diferentes, ¿no es cierto, Juan? Tal cual, además, bueno, empezar este debate después de este temón que acabamos de escuchar, que bien presentabas vos hace unos minutos nada más, y compartir estas expresiones o estas ideas de la gente que fue siguiendo esta ficción sobre un tema que es, como bien decíamos hace un ratito, es bastante polémico, que tiene que ver con las formas de amor, las formas de amar. Y con una frase que fue bastante sentenciosa, que fue la frase del final de la tira, sí. Que decía, ¿no?, que la única anormalidad es la incapacidad de amar. Y me parece que eso es como el broche de oro para lo que fue esa ficción. Y tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes. Dime. Tengo uno en Twitter acá mismo, de Agus Umpalumpa, @AgusUmpalumpa, que dice que le pareció muy bueno el final de mi amor, que nadie se lo esperaba y que todo el mundo lo que esperaba era cada uno haciendo su historia. O sea que Agus, de alguna manera, banca la decisión entiende, de la persona. Claro, entiende que es un final diferente y que no deja de ser una realidad para algunos países o para algunas culturas. Incluso a veces, ojalá no nos toque, porque no quisiera estar nunca en ese lugar. No porque no quiera compartir, porque la verdad no quiero decir que soy re open mind, pero sí quiero dejar en claro que creo que sería muy difícil. No es que tampoco necesite la aprobación de los demás, de lo que yo quiero hacer de mi vida, pero hay que estar en un lugar como ese. Debe ser muy embromado estar enamorado. Dos personas de la misma o ese estar enamorado de dos, muy enamorado de dos a la vez, algo que no, por lo que no quisiera pasar, pero bueno, un poco está bueno que la gente haya podido entender el mensaje de que existe este tipo de posibilidades y formas de amar. Una de las cosas que no mencionamos, Juan, también es lo que nos mostró el personaje de Eddie y del de Noel, ¿sí? Eddie encarnado por Gonzalo Suárez, sí. Y en el caso de reciente mencioné a Noel, Natalie Pérez. Perdón. Que también de a su manera cada uno contó su historia de amor. Totalmente, sí. En el caso de Noel, cuando llegó muy liberada, joven, totalmente liberada, abierta a conocer otros tipos de amores, porque le interesaban una chica o un chico, ella creía que podía amar o interesarse por ambos, hasta que se decidió por uno. Vimos también lo que nos mostró Eddie, cómo para muchos les parecía demasiado bizarro, porque eran unos personajes tremendos que le traían a Eddie para enamorarse, pero no dejó de ser también un contraste, como esa prima de los Dalton, ¿sí? Sí. Ya tan rústica y siendo de Entre Ríos, del interior, sostenía que había que ser muy abierta y enamorarse y dejar fluirse con lo que sentía, ¿no? Y estamos hablando de dos edades muy diferentes. El de Noel, por ejemplo, tan joven, y el de Clorinda, una mujer ya más grande, ya más hecha, ¿sí? Totalmente. Así que por ese lado, bueno, también estos personajes dieron un muy buen aporte valioso para toda esta historia, lo que tiene que ver las distintas formas de amor. Bueno, con respecto a lo que mencionabas de Eddie, tenemos un tuit de Dana, vos la conocés muy bien, y que nos dice que si ella tuviera que elegir un personaje que ella cree que se jugó por amor más allá de todo y lo demostró capítulo a capítulo, ese personaje para ella es Eddie. Ella dice que, bueno, que cree que fue el que más le llegó, más allá de las trabas o los fracasos que tuvo, él siempre encaró el amor de una manera especial. Sí. Eso dice con respecto a Eddie. Y con respecto al final general de la tira, dice que comparte plenamente la idea de que mientras se ame y no se lastime, las cosas funcionan, y que el amor es un motor fundamental en la vida y que nadie puede vivir sin amor, como lo dijo Fito Páez. Muy bien. Y el amor es más fuerte, lo dijo Tanguito. También, exactamente. Y después, vino Calamaro muchos años más tarde a decir que nadie puede vivir del amor, que es discutible. Se la vamos a discutir al salmón esa, entonces. Exactamente. Bueno, y otro de los aportes que hemos tenido ha sido el de Anita, ¿no? Así que le mandamos un mensaje porque ella no nos iba a poder escuchar en vivo, pero quiso estar, la que valoro muchísimo. Dice, con respecto al mensaje final, estoy completamente de acuerdo. Creo que cualquier forma de amor debe ser vivida siempre que sea con honestidad y todos los involucrados sepan dónde están parados. Bueno, también mencionas que nuestra cultura no está capacitada para aceptar algo como esta historia, ¿sí? Preferimos apuntar con el dedo, poner una postura de juez y criticar todo lo que sea acorde de lo que los parámetros de nuestra sociedad dicta como normal. Si los involucrados en esta historia de amor deciden correr el riesgo y el miedo que implica hacer algo fuera de lo que dicta el manual, me parece perfecto. No están jodiendo ni lastimando a nadie, que es lo que va por la vida pretendiendo estar siempre en la postura de jueces que comienzan a intentar vivir sus propias vidas. Muy bien. Bueno. Aparte, muy, muy profundo el análisis. Sí, la verdad que sí. Dame dos segundos que lo termino. Dale. Dejo para acá dos más. En su propia vida, ser feliz de la manera que ellos les parezca. Me gustaría opinar sobre Noel, sobre Eddie, sobre Juan, pero ya me tenía que ir. Así que nos deja saludos a todos. Y bueno, para eso tuvimos el aporte de Dana y bueno, un poco lo que nosotros comentamos sobre Noel. Y al final oyó mi voz. Ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos de saltar. Bueno, alguien nos pateó el cable y nos desenchufó la radio, chicos, así que bueno. Quieto. Sí, no, se nos cayó la antena, nos quedamos sin transmisión en este día de frío en la Argentina, pero acá estamos nuevamente, acá, con todos ustedes, como ustedes lo querían. A la carga, sí. Y bueno, creemos que la parte que no salió fue cuando leí el análisis y los comentarios que nos compartió Anita, así que ahora arranco de vuelta con esta parte, ¿sí? Contanos, Anita. ¿Cómo? Contanos lo que dijo Anita. Ah, bueno. Dice, con respecto al mensaje final, estoy completamente de acuerdo. Creo que cualquier forma de amor debe ser vivida siempre que sea con honestidad y todos los involucrados sepan dónde están parados. Aunque nuestra cultura no esté capacitada para aceptar algo como esto, tenemos esta postura de jueces y criticamos lo que los demás eligen y lo que creemos que está fuera de los parámetros que la sociedad nos dicta. Dice, los involucrados en la historia deciden correr los riesgos y los miedos que esto implica y es salen del manual, ¿sí? Y le parece perfecto que ellos terminen decidiendo sin joder ni lastimar a nadie hacer su propia vida. Bueno, un poco es redundar lo que cuando con sus otros mensajes sobre el tema de que no hay que criticar y que dejar que los demás vivan, dice, y que sean felices de la manera que yo les parezca que necesitan o que les sirven, ¿sí? Bien. En este momento no nos podía estar escuchando en vivo porque tiene facultad, nos dejó su invaluable acotación y comentarios, análisis con respecto a todo lo que nos contó esta historia. Le hubiera encantado también opinar de Eddie, de Juan, de Noel, pero bueno, más que agradecidos por esto que nos dejaste, Anita. Bien, vos sabés que de lo que dijo Anita me quedo y me pareció muy, muy, muy fundamental esta cuestión de la sinceridad. Me parece que digamos, todos conocemos y seguro que quien no tiene un amigo de un amigo o una amiga o un conocido que jugó a dos puntas o alguien que fue engañado y eso no es lo mismo que plantea el final de esta historia. O sea, cuando una persona está con otras dos personas pero no hay una comunicación y una sinceridad, ahí sí estamos frente a un problema y frente a la imposibilidad de una historia de amor. Pero cuando hay honestidad y sinceridad, como decía Anita en su comentario, Sí se puede tranquilamente armar una familia y una historia de amor, que creo que es lo que quedó explicado, lo que quedó manifestado en este final de la tira. Sí, en este final y en todo su contenido. Y bueno, por ahí hay veces que la gente así y todo decide encerrarse en sus cuatro paredes y solo criticar, decir no, cómo va a estar con las dos, o por qué no eligió, por qué se había una primera o por qué viene una después. Bueno, espero que por lo menos si alguien que no opinaba igual o que no le gustó el final, se entiende que no le guste, pero que pueda llegar a ver, a abrir la cabeza y entender todo lo que esta ficción intentó contar con las distintas historias paralelas, aparte del trío principal, ¿sí? Como recién mencionamos, la opinión o las preferencias de Noel, Natalie Pérez, la actriz, ¿sí? O la de González Suárez haciendo su personaje de Eric, apartado y para destacar, impresionante lo que dejó como enseñanza lo de un amigo, ¿no? Cuando sí. Fue rechazado, no, su propio amigo no le creyó. Cuando él iba con la verdad, cuando él le trató de fue rechazado una y otra vez, él estuvo al pie del cañón y dijo, no importa, amigo, vos hoy estás equivocado, pero mañana vas a saber la verdad. O sea que una lealtad. Un amigo de fierro y que la amistad también es una forma de amor, ¿no? Totalmente, sí. Es uno de los amores de esta historia. Hay otro mensaje de Daina Ibarra. Sí. Un mensaje acá que nos dice, atrévete a luchar por lo que querés. No digo que sea fácil, pero bien vale la pena. Eso es lo que le dejó como mensaje esta novela y que, bueno, que en particular le encantó el final y aguante Juan Gil Navarro. Ah, bien, me parece. Me quedé enganchado con algo que decías hace un rato, que vos no te gustaría estar en el lugar de los protagonistas. ¿Entendí bien? O sea, yo lo que quise decir, que espero que se haya entendido, no quisiera vivir una historia así, no porque yo sea cerrada o no pueda compartir un amor. Sino que es un lugar difícil de transitar. Totalmente, debe ser muy difícil. Y uno intenta que su vida no sea tan difícil. Es desde ahí que parte mi deseo, ¿no? No pasa por una cuestión de juzgar o pasa por una cuestión de egoísmo. Bueno, que lo que las chicas dejaron de lado fue eso, ¿no? Para poder vivir este amor plenamente. Pasa más por una cuestión de sí, que uno no, o sea, de repente no desea ese nivel de complejidad y de conflicto en su vida cotidiana. Yo de mi parte también te acompaño en esta idea y me parece que para ir cerrando este bloque y este especial que le estamos dedicando al final de Mi Amor, creo que me quedo textualmente con cada una de las palabras de la frase del final y que creo que cuando lo que hay es realmente amor, cualquier forma de amor es válida. Exacto. Bueno, yo en lo particular le quiero agradecer a las chicas que se animaron a participar con su comentario en un tema tan polémico como fue este final de Mi Amor, y leer la frase final, ¿sí? Completa. La única anormalidad es la incapacidad de amar. Cualquier forma de amor que encuentres, vívela. Así que, señor operador, si quiere cerrar el bloque con música, y en el próximo volvemos con Aliados, chicos. Novedades todo de Aliados. Sí, novedades sobre el fecha, canal, el estreno, y el personaje que vamos hoy a contarle es el de Mariel Parcosi, que es Maya, ¿sí? Así que los esperamos a la regreso de la música. Antes de que Nico nos saque del aire, antes de la tanda musical, no me quiero olvidar porque llegó un tuit hace un rato, también de Agus Umpalumpa, que nos recuerda que faltan 15 días para el adiós en 3D, y bueno, nos pide que pasemos el mensaje, por favor. Así que no sé si está chequeada el tema de la fecha, pero bueno, es una orden que nos pide... que nos pide que pasemos su mensaje, así que un beso grande para Agus y gracias por hacernos acordar de esto. Muy bien, gracias Agus. And I'm so in full time for change. you make me weak. Love is strong, you're so sweet. And someday, babe, we got to meet. This or that, either or. Merry well, social world, businessman, clever bird, or paint my future on a green glass love. What kind of life am I dreaming of? I say. Chicos, acá volviendo entonces a la segunda parte del programa de hoy, este bloque totalmente dedicado a aliados y dándole la bienvenida a nuestras aliadas, amigas, amigotas, queridas, parte del equipo de la radio, Luciana y Sofía. Son como nuestras hermanitas menores. Shh, cállate y deja saludar a las chicas. Hey. Bueno, a ver, que salude Sofía hoy primero, a ver. Hola chicos, hola Juan, hola Gabio y Lu, que todavía nos saludó. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. A ver, Lu. Buenas. ¿Cómo me río con Juan, por favor? No. Fuera y en el aire es un plan. No, Juan me encanta. La verdad es que yo necesitaba un compañero así, ¿viste? Porque si no me pongo tan seria, tan estructurada y esto me saca de todo. Yo le saco la paciencia, pero a todo el mundo. No, para nada. No, me sacás sonrisa. Aparte me ayudás a que me afloje, porque por ahí estoy re durita. Los ahorra. No, es que la gente no debe entender nada, pero en el corte de recién, de que nos hemos reído los cuatro, ha sido increíble. Y vamos a ver si podemos seguir con esa misma onda en este bloque, porque nos venimos con toda la exclusiva de Aliados. Así es. Pero bueno, antes que todo, vamos a dejar que nuestras columnistas acá, Lu y Sofi, nos cuenten de la información que trajeron de Mariel, de Mariel Percosi. Bueno, sí, nosotras armamos una columna sobre Mariel. Ella hace Maya en Aliados y les contamos un poco de lo que hizo antes, para que ya lo vayan conociendo, y vamos a contar un poco sobre su personaje también. Entonces, Mariel nació en el año 95 y estudió muchísimo. Estudió desde el 2007, que estudia comedia musical y muchos tipos de baile. En 2011 fue a un viaje de estudios a Nueva York a estudiar con su escuela de comedia musical. Y junto con su escuela hizo muchas presentaciones de año, la hacen de música, de baile, de coreografía. Y creo que ya escuchamos, ¿no?, en el corte un tema de ella. Sí, la estuvimos escuchando. Bueno, si pudieron escuchar, que tiene una voz que a mí me encantó. Sí, privilegiada. Sí. Y también hizo dos obras de teatro como protagonista. Proyecto Marita, ella hizo de Marita, que es en los años 70, creo que era la historia. Era una hija de militares y sus padres eran muy terribles, podríamos decir. Sufría maltrato en la escuela, en la casa, de sus compañeros, por todas partes. Y después de esa obra hizo Alicia en Frikiland, que es versión de esa famosa historia que todos conocemos, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, es una versión, una adaptación postmoderna, ¿verdad? Sí, bien, las imágenes, si pueden googlearla y verla, es muy gótica. Me hacía acordar a la película de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, ¿te acuerdan? Ajá. Sí. Hay una foto que después la vamos a subir a la radio, que estuvo Peter y la chica de Sabatini, no me sale ahora el nombre de ella. Oriana. Oriana, bien. Iba a decir Oba, pero sabía que no era Oba. No, es Oriana Sabatini y Peter fueron a verla a Mariel en esta obra. Y hay una foto donde están ellos en el sillón con los muñecos, en el famoso sillón ese así, bien dijiste, tipo gótico, Sofi. Sí. Además, por lo que yo estuve, no sé si esto lo vas a decir, Sofi, pero lo que estuve leyendo de Alicia en Frikiland, el grupo Random, que es la productora con la que ella trabajó en estas obras de teatro, además de ser muy vanguardista y muy experimental, en el caso de Alicia hizo una adaptación muy, muy jugada, porque el lugar, el agujero por donde cae Alicia al País de las Maravillas, en este caso a Frikiland, no es otro en la adaptación que el inodoro. O sea que el personaje cae por un inodoro y después, cuando vuelve al mundo real, vuelve por el inodoro, que me parece una metáfora bastante, bastante jugada por parte de la producción. Sí, la verdad que sí. Fuerte, sí. Pero bueno, si vos pensás cómo llegamos los humanos al mundo, tampoco. Claro, oro. No. Tampoco es un proceso tan antiséptico. Totalmente. Bueno, no viene del mismo lugar, tío. ¿Cómo somos creados y cómo salimos de ahí, no? Yo la verdad que escuché cómo fue la obra y la verdad que me sorprendió muchísimo lo que contaba, creo que era el director, de que las partes de la escenografía la traían los fans de la obra, o seguidores de la obra traían, por ejemplo, una mesa de su casa, no sé, cosas para decorar, que después se reciclaba y la ponían en la obra. Y después cuando venían a ver la obra decían, ¡ay, esta es mi mesa! O cosas así, y la verdad que fue muy jugado y fue distinto a lo que era siempre Alicia en el País de la Maravilla, que era muy fantasioso, este lo hicieron bastante diferente. Muy bien, genial. Sofía, ¿algo más? Sí, también decir, y que no es menor, que Mariel ganó un premio Hugo por este personaje, a mejor intérprete femenino en musical infantil y o juvenil. Así que es algo no menor. Bueno, premio encima, te digo que los premios Hugo son Martín Fierro en comedia musical en Argentina, ¿eh? Sí, es un buen premio, o sea que, y por lo que estuve viendo, si tienen la oportunidad de verla, de ver los videos en YouTube de la obra, es parece que tiene, es de buena madera la chica, y sin duda en la escuela de Cris vamos a sacar a alguien muy importante de ahí. Y contarles a modo de Carlita cómo se enteró ella de que iba a ser protagonista en Alicia en Freakyland, que me pareció muy divertido a mí. A ella, ella primero quedó como cover del personaje de Alicia, no como la protagonista. Ajá. La llamaron para grabar una tipo de publicidad. Entonces ella cuenta lo que le gusta del teatro y cuenta cuál es su rol en la obra, y ella dice, yo soy cover de Alicia. Entonces ahí le dicen, no, le dice, volvé a hacerlo. Y lo vuelve a hacer y ahí la corrigen y le dice, sos la titular. Y ella dice, yo soy la ti, y ahí se da cuenta de lo que le acaban. Y se emociona mucho. Es que esas cosas realmente, cuando uno está en el medio de una grabación, hecho el experimentado, yo les cuento que cuando uno está en el medio de una grabación o una situación como esta, a veces el estrés del aire o del tiempo que te come te hace decir cosas que te dictan, y uno lo dice desde un lugar de extrañamiento o de distancia. No reconoce que está hablando sobre uno mismo, entonces es entendible el lapsus de ella hasta que se dio cuenta, y debe haber sido una broma que deben haber disfrutado muchísimo las personas que estaban con ella en ese momento, ¿verdad? Sí, debe haber sido así, seguramente. Bueno, y Lu nos iba a contar sobre el personaje de Maya, que es el que ella interpreta en Aliados. Así es, en Aliados va a interpretar uno de los personajes humanos, que es Maya, una chica muy agresiva, que el bullying es su deporte preferido, maltrata siempre al resto, reflejándose así el maltrato que vive en su propia casa. La verdad que a diferencia de lo que se ve en Alicia en Freakyland, no me equivoco, ¿cómo es el nombre? Freakyland. Freakyland. Es muy distinto. Lugares, Lando. Está siendo un personaje muy distinto al que viene siendo, y la verdad que a escucharla cantar me dio muchísimas ganas de verla ya actuar. Tiene una voz que mata, muy linda voz, y por lo que he visto en algunas escenas en el teatro también actúa muy bien, así que bueno, una aliada más, y que Cris puso el ojo como siempre hace ella, que elige muy bien, así que vamos a tener una muy buena actriz en la novela también. Bien, vamos a ponerle expectativas y muchos puntos a La verdad que lo que se vio en el video de presentación del personaje, si bien estos videos de presentación de personajes no son muy largos, no es mucho lo que dejan ver, pero ya de eso también se habían visto algunas intervenciones en el tráiler, cuando le dice cara de nalga a uno de los chicos, y trabaja un nivel de agresividad bastante extremo, y parece interesante lo que va a proponer actoralmente, ¿no? Bueno, hay una foto que viene circulando de parte de la producción de hace dos semanitas, si no me equivoco, donde se ve el personaje de Juan Leirado, el de Dolores Fonsi, donde hay un chico atrapado en los rieles de las vías, está viviendo el tren, y ella saca foto en lugar de ayuda de ese chico. O sea que, vean, imagínense lo que se viene, por eso también yo apuntaba tanto en decir, evidentemente ya se puede notar de que esta tira de Cris está apuntando para un público del juvenil al adulto, ¿sí? Más hacia arriba. Si bien los de 14 años lo van a disfrutar y lo van a entender, me imagino que va a ser así, los mensajes son heavy y está apuntando para que el adulto también se enganche con esto, ¿no? Sí, nada más es algo que está pasando actualmente, el tema de que se agarren a las piñas afuera del colegio y que en vez de separar a los chicos, bueno, filmen. Sí, el otro día leía en un Twitter, dice un perfil donde una chica decía: no entiendo a las chicas ahora que en lugar de invitarse a charlar o a sentarse a discutir un tema, se invitan a las piñas. Sí, o sea, tal cual. Sí, pasa. Y otro dato que no es menor, y que si bien Aliados todavía no está en el aire, pero se está grabando desde hace bastante ya, y estas imágenes del tren no deben ser nuevas, se deben haber grabado con algunos meses ya de anticipación. Hace menos de una semana fue noticia en los noticieros centrales de todos los canales de aire esta práctica nueva de muchos jóvenes o adolescentes de alguna manera desafiar a la muerte en las vías de los trenes y desafiarse entre ellos a ver quién se puede, como que se atan en la vía y tienen que desatarse antes de que llegue el tren. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo... Los chicos dejaron de tomar leche con Nescau y están tomando porquería. Pero tal cual, pero volvemos a la cuestión de cómo el ojo de Chris está tan bien puesto en esas cosas y cómo se anima desde sus productos a denunciar o a poner en la pantalla y hacer presente esas cosas que las personas normalmente nos hacemos los distraídos y no queremos ver y no queremos asumir que pasan. Bueno, y siempre habla así de esos problemas cotidianos, y en el caso de esta chica de Maya habla de, vamos a poder ver, creo, sobre el bullying, y que la chica no tampoco tiene una vida fácil en la casa. Si hacen eso, algo pasa. Entonces casi nos hace ver qué es lo que está pasando adentro también. Está mal lo que hace, pero ¿por qué lo hace? O sea, ¿de dónde lo aprendió ella esto? Claro, nos hace reflexionar. Creo que es una de las mejores cosas que tiene Cris Morena, más allá de que hace producciones increíbles en cuanto a nivel, es que siempre nos hizo reflexionar. Muchas veces a los que nos gusta Cris nos dicen: ay, mirás cosas para chicos. Pero nos hacen reflexionar mucho y vos decís: son cosas para chicos, pero soy un poco más madura que vos. Pero eso lo puede decir alguien que no vio el producto, porque el que se sentó y lo vio no puede opinar así. Además, yo les voy a contar que una vez en un intercambio de mensajes con Leo Calderone sobre algunos análisis que yo hacía de algunos capítulos de Casi Ángeles en aquella época, la gente que mira los productos de Chris puede encontrar contenidos para todas las edades. Él, y es algo que se usa muchas veces en la escritura, me hablaba del hecho de escribir en capas. O sea, cada capítulo está escrito de alguna manera como si fuese una cebolla, y hay distintas capas de lectura que se pueden aprovechar según las circunstancias de cada televidente o de cada espectador. Y Leo, justamente lo que me decía es: a lo mejor yo tenía 26, 27 años cuando daba la tercera temporada de Casi Ángeles, y yo podía engancharme con algunas tramas del capítulo, y a lo mejor conmigo lo veía alguien de 11, 12 o 13 años y se iba a enganchar con otras de esas capas de la cebolla, pero no son productos pensados para un único público, sino que justamente integran distintas generaciones y todos podemos encontrar algo para analizar o para engancharnos en un capítulo. Sí. Okay. No, bueno, igual en lo del bullying, por ejemplo, hay muchísimos anuncios, muchas campañas contra el bullying de los famosos. Por ejemplo, Dolores Fonsi ahora con su marido van a hacer una campaña contra el bullying. Y está bueno que ese tema, que es muy fuerte, así como por ejemplo en Glee se tocó el tema de la violencia de las armas en el colegio, donde vieron que en Estados Unidos todos los chicos llevan armas y sí, tal cual, matan. Bueno, acá creo que en Argentina está muy fuerte el bullying, como en todo el mundo, pero acá en Argentina no llegó a tanto, pero el bullying sí. Entonces me parece muy bueno que se toque, más en una ficción que es para chicos de esa edad, ¿no? Sí. Sí, es así. Bueno, un poco lo vimos el tema, una puntita de todo esto, con el personaje de Nachito Pérez Arzamendi en Casi Ángeles, ¿sí? ¿Recuerdan cómo los trataba a los chicos del orfanatorio? ¿Cómo la trataba Mar, que era la morochita chiquita? Bueno, hizo notar un poco, no con tanta profundidad como si iba a ser el personaje de Maya, pero bueno, ya mostrándonos algo, ¿no? Ya por, pasa que hoy en día hay mucha más violencia que hace 4 años atrás, me parece. Es impresionante, no solamente la violencia verbal, sino también la violencia en las redes sociales. Sí, se llegó ahora, está bien lo que decís, Luciana. Antes era más la burla el que era gordito, o el que era traga, o el que era calladito. Ahora es ir a violencia física, a violencia con elementos, y bueno, y en las redes sociales la verdad que son un mamarracho, porque atrás de la computadora todo el mundo es crítico, es juez y condena. La verdad, una vergüenza, a veces lo que se lee. Sí, pero bueno... Sí, no, Juan, ¿qué decías? No, creo que un poco el espíritu, y si uno va limpiando y va asociando temas, desde que hablamos de la aparición pública de Chris en la fiesta de Telefe Todos Juntos 2013, y un poco lo que comentamos ese día, más lo que estamos comentando ahora, que es necesario retratar esos niveles de violencia para que nosotros los podamos ver desde afuera, porque es violencia de la que nosotros muchas veces formamos parte, y el hecho de poder verlo, y no ser solamente protagonista, sino ver cómo nos movemos en entornos o en situaciones violentas, nos permite también reflexionar y empezar a reconciliarnos entre nosotros y reconciliarnos con el entorno y con el mundo, porque si no, por más que suene caótico o catastrófico, a este ritmo y en este tren, y la humanidad está medianamente perdida. Y yo creo que por eso el lema de Chris, ¿no? Que necesitamos aliados para poder vivir. Creo que se están perdiendo un poco los aliados con tanta violencia y se está perdiendo un poco el punto y el fin a donde se quiere llegar, ¿no? La adolescencia está pasando muchísimo más rápido que años anteriores. Se vive a un ritmo muchísimo más acelerado y hay muchísima más violencia. Yo creo que se está quemando más que nada la etapa infantil, que quieren pasar directamente a adolescencia. Y los adultos de la adolescencia no se quieren correr. Creo que por ahí está pasando más la cuestión. Y creen que la adolescencia es la rebeldía y que hay que ser violento en esta vida para ser rebelde, ¿no? Tal cual. Me parece que tal cual. Sí. Bueno, si me permiten, voy a aportar acá algo de lo que comentó la producción con respecto a Mariel, ¿sí? Nos cuentan de que ellos fueron a ver la obra Frikiland hace muchos meses y que les gustó, les encantó lo que vieron de ella en esa obra, en ese personaje. Después, a partir de ahí fue que la invitaron a que se sumara al casting. Y hasta el último momento luchó, pero dicen que luchó mucho para ganarse un lugar en esta tira, ¿sí? O sea, si bien fue invitada y fue convocada a partir de lo que pudieron ver en Frikiland, así todo tuvo que pelearla para llegar a esta instancia y hoy está siendo un personaje. Dice, es una pequeña gran actriz. Esas son las palabras que le dedican a Mariel de parte de la producción. Bien, esa es info exclusiva que no la tiene nadie, ¿eh? O sea, tener el privilegio acá en el programa de saber, ¿no? ¿Cómo fueron llegó por correo esa información. Es fresquísima. Fresquísima, sí. Fresquísima. Bueno, y están prometiendo que ya tienen fotos y texto para compartir, para mandar, pero la verdad, dicen, estamos sin tiempo de nada y cada vez más cerca del aire. Atención con estas palabras, ¿eh? Cada vez más cerca del aire. Y lo confirmo para que dejemos de sufrir y de llorar. En junio sale Aliados, chicos. En junio. Entonces, ya lo podemos confirmar. En junio sale Aliados. Sí, es información. Es en junio y no es en julio, como se anduvo diciendo. Y por supuesto, va a estrenar primero en casa. Bien. O sea que, para ir repasando y cerrando, y nosotros que habíamos prometido que en el programa de hoy vamos a tener información exclusiva sobre Aliados, podemos decir que el programa comienza a emitirse en junio y sí, por Telefe, y que después va a empezar a emitirse internacionalmente. seguramente va a ser así. Yo me remito a las palabras textuales de lo que recibí. Bien. ¿Sí? Y hasta ahí. Y hasta ahí es lo que podemos decir hoy. Yo por ahí más, sí, ponele que capaz que ya la semana que viene puedo decir otra cosa más. Me parece pero muy bueno. Bastante. Me parece muy bueno y quiero subrayar esto sin dar detalles. Pero tuve como la mala experiencia hace unos días de estar mirando un programa de, entre comillas, espectáculos, que en realidad son programas... Eso te pasa por pan. Yo salgo de Telefe, yo me quedo acá y mi vida es una burbuja y soy tan feliz en esa burbuja. Es verdad, pero bueno, estaba haciendo zapping porque justo la peli que estaba pasando Virginia Lago no me gustaba mucho ese día. Y me encuentro con que en uno de estos mal llamados programas de espectáculos, una conductora rubia, que hace 10 años conducía otro programa de espectáculos con el mismo hombre que está conduciendo ahora, leyó muy pancha desde su celular información exclusiva sobre aliados, algunas conjeturas y otras informaciones que bueno, que vos, Gabio, también manejabas. Y tuvo el tupé de decir, esto no se dice porque la producción lo guarda bajo 8 llaves. Y automáticamente mi razonamiento fue, claro, son 7 en realidad, primero que no sabe nada ella, pero bueno, dijo 8. ¿Ah, dijo 8? Sí. No, ¿ves? Ahí, no, hay que mandar no, un hablando de bullying. No conoce nada la mujer. Y yo, mi primer razonamiento fue, si la producción está guardando el secreto, ¿por qué vos lo lees en tu teléfono y lo decís adelante de tanta gente? Digo, ¿no es una manera de faltarle el respeto al trabajo del otro? Es verdad, todos nos morimos por saber, nos gustaría saber la fecha, nos gustaría saber de qué va a tratar, nos gustaría hasta poder leer el guión del primer capítulo si pudiéramos. Pero si sabemos que la producción, parte de cuidar su trabajo, es mantener el secreto de esas cosas y generar la expectativa. ¿Es necesario que un conductor o conductora, en este caso, difunda esa información simplemente porque le llegó un mensaje o porque algún productor que estaba investigando el tema le pasó esa data? Digo, no sé, me parece que no está bueno. ¿Qué es lo que dijo en definitiva? Dijo lo que ya se viene hablando mucho por internet, o sea que es muy probable que haya pedido jugar que tenía una información exclusiva y en realidad no la tenía, ¿eh? Incluso Gabio dijo cosas que yo no las voy a reproducir porque hay cosas que nosotros todavía no dijimos. ¿Vos te acordás que en un programa, cuando vos habías estado allá, hablamos sobre que había una locación especial? Uh-huh. Dijo cuál era la locación y qué era lo especial que tenía esa locación y la describió. Que me pareció como poco ético profesionalmente. Bueno, después me gustaba ver qué dijo, porque así por lo menos voy a saber si es cierto lo que dijo, ¿no? Te lo comento después en privado, pero sí, fueron cosas que no sé, no estuvo bueno. Y que así hubiese estado inventando, hubiese estado reproduciendo información que ya era Vox Populi, me pareció muy contradictorio esto de decir, la producción no quiere que se sepa, pero nosotros lo decimos. Si la producción no quiere que se sepa, no lo diga, punto. Es no que existe. Es muy de ellos. De este tipo de programa, Juan. Por eso no los voy a mirar más, no los voy a mirar más, se los juro. Bueno, vale que me cumplas. Como yo tengo mis secretos, para que ningún programa de estos salga a contar mis secretos, los voy a contar yo. Claro. Ya tengo eso, no voy a tener secretos. Vos dijiste que tenía una infidencia. Yo voy a contar, porque estábamos en esta pausa jocosa que tuvimos hoy, estábamos hablando de que si yo tuviese 10 años menos y algunos kilos menos, me gustaría ser un chico Cris Morena, y me preguntaron por qué no me había presentado para Rebelde Way. Y les voy a confesar que, desde mi ciudad, Córdoba, que en realidad, recién, creo que este año, a través de aliados y del casting web, se hizo mucho más fácil la participación desde distintos lugares del país. Yo la verdad que nunca había pensado en viajar para hacer un casting a Buenos Aires ni nada, pero sí debo confesar que entre los 12 y los 18 años estudié teatro ininterrumpidamente acá en Córdoba. Y cuando tenía 14, 15 años, 15 años, en el año 98, era muy fanático de Verano del 98, y con un compañero de teatro le escribimos un mail a Cris Morena Group, que en ese momento era Cris Morena Group, Pero bueno, le escribimos un mail a la productora de Cris Morena, no a ella personalmente, no recuerdo qué dirección lo enviamos, contándole que estudiábamos teatro y que nos hubiese gustado participar en verano del 98. Pero bueno, en ese momento los ojos no estaban puestos en algo tan federal, así que nunca recibimos respuesta. Y ahí se fue por... Y hay que por ver también si la dirección era real, que a ellos les llegaba, capaz que mandaran a cualquier... Y capaz, ¿no? Y ya ustedes, ¿no? Imagínense que cuando yo tenía 15 años... Yo tengo entendido que Dolores Fonsi te buscó como su cuepita, porque... Yo soy chiquito para Dolores, hey. Yo tengo 30 y... ¿qué te pasa? Pará. Salí de frente. Este va a ser un tema para otro programa, pero me encanta lo que está haciendo Marco Capone con Caro Peina en Vecinos. Guarda ahí. Ganado ahí, ¿eh? Arriba aparece la... ¡Ah, no! ¿Se acuerdan que en verano del 98 estaba Juan Ponce de León que coqueteaba con la madre de Mauro? Con pero esto existe desde siempre, chicos. Siempre. En la película de graduado. Primero existió una señora Robinson, ¿sí? Y un muchacho llamado Graduados. Que era el graduado. Y en ese entonces, bueno, el actor Dustin Hoffman, estoy hablando. Sí. Esto existió siempre. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Bueno, ya tenemos que cerrar. Sí, ya estamos fuera de hora, pero bueno, viste, nos extendemos siempre porque la pasamos tan bien acá. pero bueno, eso fue mi intento de ser un chico Cris. Y después no lo intenté nunca más. Ahora 15 años más tarde lo estoy confesando. Y bueno, estoy relativamente cerca. Hacer este programa de alguna manera me acerca un poco al universo. Y quién sabe qué deparará el futuro. Más vale. ¿Ibas a hacer un Gastón Dalmau en ese tiempo? Más o menos, claro. ¿Por qué? Por lo grande, por lo... Claro, por Rebelde Way, viste que él empezó más o menos teniendo 20, ¿no, Gas? Más o menos. Claro. Sí. En Rebelde Way no estuvo Gas. No, pero yo lo digo por Juanpa. Si hubiera estado en Rebelde Way, hubiera tenido más o menos la edad de Gastón. Tuvo una participación en Alma Pirata, Gas. Sí, me acuerdo. Le tiraba los galgos a Jimena Cardi. Sí. Bueno, y ahora me hacen acordar de que Dolores Fonsi era una chica Cris Morena también, me había olvidado de eso también. Bueno, ojo, porque Cris escribió el libro de Verano, pero ella no lo produjo, y después el libro también fue mutilado, entre comillas, no se respetó, ojo con eso. Siempre se la vincula, pero en realidad ella no lo produjo, no lo dirijo. No, o sea, no hizo la dirección y sí intervino con, o sea, dio un libro en que ese libro tampoco fue respetado. Bien. Y acá nos confirman, Nico, de que hizo 3 meses de verano. Exactamente. Hizo el programa original que iba a ser verano del 98, después cuando se empezó a extender y duró como 2 años más, ya no era más de... Se tapolaba como en ET. Pero era re lindo. ¿Quién no quería ir a conocer Costa Esperanza en ese momento? La verdad que a mí no me atrapó. ¿No? Yo era chica, pero tenía hasta el CD de verano del 98. Yo también. El cassette tenía eso. Voy a confesar otra cosa. El cassette. Igual que momento saltó un magazine por ahí. Sí, chicos, me estoy escrachando mucho. O sea, esto no es lo que habíamos pautado. No seas tonto, Juan. Sos una criaturita todavía, sos un cachorrito. Somos todos cachorritos, che. Exactamente. Sofi, vos no tenés nada de tu pasado artístico que quieras contarnos. Como yo, ¿sabes qué? Yo los escucho a ustedes. Vos contaste el otro día que querías, que intentaste mandar para, amagaste para los castings. Y yo, la verdad, yo me limité a mirarlos. Nunca fue lo mío la actuación, la verdad. Como canto, soy de palo. Y... Paso también, ¿eh? Yo quería ser una rockstar, pero no me da la... Pero he soñado, sí, y me he subido a escenarios con una guitarra haciendo los amagues, acorde así, bien electrónico y con una voz y todo un glamour, pero más de eso no paso. Solo puedo hacer playback. O sea que cantás algo, Sofi. ¿Qué? ¿Cantás algo? No canta, dijo que es de palo. De pala de madera. Y Lu es modelo. No. Pero no bueno. Ni la altura ni el cuerpo la modelo. No, yo me siento como. Lo digo porque no entendés. Uy, por otra cosa, claro. Me tienen que explicar todo porque no estoy entendiendo bien las cosas. No, pero a veces puede ser el delay de la transmisión. Puede ser el delay de la transmisión, chicas, no necesariamente se trata de un problema de uno, ¿eh? Ojo, que yo a veces no entiendo algo porque digo, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo Sofi? ¿Lo dijo Lu? ¿Cómo fue? Y me pierdo con todo esto, el estrés de hacer este programa, chicas, es así. Bueno, decir qué nos gustaría ser o qué soñamos ser y con qué nos identificamos ser cuando cantamos. Gabio, ¿vos con quién te identificabas cuando cantabas? A mí siempre me gustó Queen y siempre, bueno, seguí los Dance y los Rollins y YouTube. O sea que siempre son agrupaciones, ¿no? Más que nada, y porque me gusta la música de ellos. Entonces, tengo que buscar a ver si tengo alguien con quien identificarme, pero no me ha pasado con una cantante o un cantante, no me ha pasado. ¿Vos, Juanpa? ¿Como quién me hubiese gustado ser, así, cantante o actor? Sí. En realidad, no creo que no tengo un referente. Me gustaría ser referente de otros. Me gustaría que hubiese gente que quisiera ser como yo. Pero no tengo ningún referente, claro. No, creo que en alguna época, cuando tenía más o menos, sí, 15, 16 años, me encantaba todo lo que hacía Nicolás Cabré y quería ser como él. Pero aparte hasta quería parecerme físicamente, me dejaba a veces el pelo como él y todo. Después me dejó de agradar como persona y bueno, y lo dejé de seguir. Aparte, actualmente no me propuso nada nuevo, nunca más me sorprendió, entonces me quedé sin referente en ese sentido. Bien. ¿Vos, Sofi? Yo, así como cantante estábamos hablando, ¿no? O actor. Bien. En cuanto a música, coincido con Gabio, yo siempre Queen me gustó mucho. Desde chica yo siempre digo que mi mamá me heredó, el chica me hacía escuchar los CD de Queen, así que por eso le perdono que a mi mamá, que no sepa cocinar. así que siempre crecí con eso. Y en cuanto a actor, ahora no sé, me gusta mucho. En su época de Casi Ángeles, que todos teníamos un favorito, a mí me gustaba más Euge Suárez, la China Suárez ahora. Uh-huh. Era lo que todos iban por Lali, yo iba por Euge. Pero sí, después no sé si tengo así un referente, me gusta mucho. Me gustan un montón. Hablando internacional, mujer, me gusta Emma Watson. Que ha sido Hermione y Harry Potter. Pero no sé. ¿Y vos, Lu? A mí me encanta y me fascina Britney Spears. Siempre la invito a bailar a Britney. Pongo música y sí, me vuelve loca. Lu es muy glamurosa ella. Son nuestra pequeña Britney. Un abrazo para nuestra Britney. Y en cuanto a actriz, el día que la vi actuar a Lali como Mar, dije, soy yo. Muchísimas cosas de Mar que me hacen acordar mucho a mí. Amo lo que transmite Lali como actor, como actriz. Creo que tiene un buen futuro actoral, me gusta mucho como actúa. Ya no sé si buen futuro o ya es un buen presente, ¿no? Porque la verdad que ya lleva más de 10 años en el medio prácticamente, o casi 10 años, y ya el futuro de ella es hoy, porque ya está consagrada. Bueno, es una ídola total. Tiene una gran carrera y tiene un gran presente hoy. Y ahora de que te identificabas con Mar, bueno, a mí me pasó con el personaje que hace la China ahora en Solamente Vos, y me parece los primeros capítulos que eran así muy... ¿Cariculica? Sí. ¿Mala onda? Padre, ella que le decía, no sé ni cuántos hermanos somos, no sé cómo nos llamamos. Me acuerdo mucho a cómo soy yo en mi casa y digo, ay, pobre mi papá. Pero yo como personaje de Casi Ángeles, si era alguno yo o quería ser como alguno, o me identifiqué, me pegó fuerte alguno, Simón, toda la vida. Ah, oh, el payasito. Sí, soy el fanático del psicoanálisis. Me encanta que la gente me analice, me encanta autoanalizarme, autoincarnarme. Autopromoverme, te faltó decir. Esta obsesión por la psicología que tenía Simón, que también la tengo como muy a flor de piel. Juanpa, yo estudio psicología y me retó mi psicóloga porque autoanalizarse no está bueno. Así que guarda. No corresponde. Chicos, se nos descontroló. Dice que, chicos, eso es egocéntrico, ¿eh? Autoanalizarte, sí, está bueno. Te lleva, la psicología te lleva a autoanalizarte en un momento. Che, me parece que tendríamos que cortar y liberar al operador y nosotros seguir charlando, ¿no? La gente se capaz que se quiera ir, o si es que ya no se fueron. Normalmente yo digo que con este bloque estamos haciendo récord absoluto de audiencia, porque no, hay algo que la... Yo creo que a la gente le importa más escuchar qué nos pasa a nosotros en nuestra vida personal que saber la fecha del comienzo de Aliados. No, me parece, pero definitivamente es egocentrismo de lo tuyo. Sí, podríamos ir cerrando. Te puedo asegurar que no les importa nuestra vida. Es verdad, chicos, es verdad. Qué triste. Pero bueno, podríamos ir cerrando después de habernos soltamos. Algo, recordamos, junio, Telefe, Aliados. Tres palabras, junio, eso. Telefe, piel de gallina, emoción. Eso. Exacto, sí. Bueno, y una vez más recalcar el trabajo de casting que hicieron, que estas cosas, yo creo que la primera vez que podemos saberlas, con otras ficciones de Cris no nos pasó, de que se hubiera sabido como ahora, cómo fueron convocando, cómo fueron buscando, qué cosas vieron. Bueno, esto es muy lindo de saber de que a esta chica la fueron a ver un teatro alternativo, una obra totalmente postmoderna, y vieron algo en ella y la hicieron, la invitaron ellos mismos a participar y después le dieron duro, como en el ejército, en los talleres, se entrenara y se ganara su lugar, y ella supo lucharla y llegar hasta el final. Así que bueno, con esto creo que para cerrar el bloque más que suficiente, aparte de agradecer, muy muy buena columna, chicas, ustedes están mejorando semana a semana, me encanta esto que se junten a tomar la leche y hagan la columna de la semana. Ya veremos. Vamos a ver quién será el próximo, la semana que viene. Hasta ahora estamos acompañando de acuerdo a las presentaciones que van haciendo del elenco de la misma producción. Se supone que ahora deberíamos hacer con Santiago y con el otro chico, con el nene Agustín. ¿Es? Me parece. Ya creo que hay tres. Valentín era uno de los personajes. Bueno, ahora no me acuerdo bien, pero seguramente alguno de los que ya salió. Yo nombré solamente al nombre del actor. Sí, perdón. Pero uno me acuerdo era Joaquín Ochoa y después no me acuerdo mucho. Pero. El otro chico es Santiago. Santiago no, Marrea. Santiago de Estero, no. ¿Cómo se llama? Santiago. Marrea. Sí, pero es Santiago, no. Esteban, creo. No, Santiago. Santiago, bueno. Entonces. Yo sí, uno de ellos, o de los que vayan saliendo a la vez en la semana. Hoy salió de quien ya hablamos de Nicolás Franchella, sí. Salió su personaje Inti, que ya lo pueden ver en la página de Todo el Gris o en la web de Aliados. Así que seguramente estaremos haciendo sobre ello. Aparte, si no entiendo mal de los videos que se vienen presentando de personajes, es el primer personaje no humano que se presenta en video. En realidad hay un doble personaje ahí, Juan. Claro, es verdad. Nicolás está siendo humano y está siendo un ser de luz. Exactamente. Ah, sí. Sí, pensé que Juan hablaba de Maya, de Mariel Percosi. No. Digo que el video de hoy, en el último, en el de Inti, es el primer, claro, no sería el primer personaje no humano, sino el primer caso de personaje dual que se presenta en un video. Claro. Porque hasta acá lo que veníamos viendo, ya sea con Maya, con Valentín, etcétera, eran todos personajes humanos. Sí. No habíamos conocido a ninguno de los seres de luz. Y el primero que aparece es Inti, que significa sol, les cuento. de tanto. Muy bien, Juan. Muy bien, muy bien. Hizo los deberes. Hice las tareas. Era muy aplicado cuando era chico, pero eso lo cuento en otro programa. Bueno, fui escolta. ¿Se quieren ir despidiendo? Las chicas, ¿quién quiere despedirse primero? Sí, bueno, yo les digo que, bueno, que les mandamos saludos a todos los que nos escucharon hoy. Que gracias por seguirnos en Twitter, ya pasamos a los 100 seguidores, chicos, que sigan sumándose. Y sí, les mandamos, bueno, son muchos para leer y ya tenemos que ir cerrando, pero un saludo a todos los que estuvieron ahí escuchándonos y escribiendo mensajes, participando en la radio, gracias porque hacen muy bien sus mensajes. Una vez más, gracias a ustedes, las hizo muy bien. Y los esperamos el miércoles que viene para seguir divirtiéndonos y contarles más sobre lo que nos gusta a todos. Claro. Bueno, muchas gracias, Sofi, por todo entonces. ¿Lu? ¿Estás haciendo no, estoy jugando con el cable. Por eso, te voy a matar. Te voy a con ese cable y te voy a pasar por el fogote. Chicos, la violencia. Es bullying. No, esto es abuso. No, más que nada, contenta por la noticia. Te fuiste lejos. Acabaste de dar una noticia que me muy contenta. Estar callados, más información acá en la radio y acompañándolos siempre. Es un lugar donde nos podemos sentir identificados o cómodos de escuchar cosas que nos interesan, y eso es lo que queremos dar a la gente que le gustan las cosas de Chris. Así que esperemos que lo estemos haciendo bien. Así que nada, es irnos informando siempre y con la mejor onda. Hasta el próximo miércoles. Bueno, gracias Lu por estar y por tu participación y aporte, en serio valioso. Me encanta que estés acá con nosotros. Gracias. Bueno, Juancito. Y bueno, me tengo que despedir, pero no por mucho tiempo, hasta el miércoles que viene. Juan es una radio él solo. Me despido hasta el miércoles que viene o hasta las repeticiones, porque si estás escuchando esto hoy miércoles o tal vez lo estás escuchando el jueves o el viernes, o sos uno de los tantos que nos escuchan. Ya viajó el futuro. No sabes. Esto es lo loco, chicos. No sé qué día estoy hablando. Porque yo digo que hoy es miércoles, pero a lo mejor el que está escuchando esto en este momento, que está riendo ahora de lo que estoy diciendo, me está escuchando el martes. Pero bueno, en fin. Hasta la próxima vez que me escuchen, me despido de todos ustedes y de mis hermosas compañeras. Gracias. Que las banco a muerte y que me hacen reír y le dan otro color a mi tarde de miércoles. Ah, qué poeta. Agradecer a Nico que nos transmitió y que lo tenemos que liberar, pobre, porque él vive en otra realidad paralela 5 horas más adelante. Él sí está en el futuro, ¿ves? Tal cual. Él sí está en el futuro. Y mandarle un beso a Rochi, la Antonita, que nos volvió a acompañar en el día de hoy. Veo que se está sumando semana a semana, así que gracias, Rochi, por estar. Y un besote enorme a Santi, que siempre él es mi fiel seguidor, así que bueno, te adoro, Santi, porque siempre estás. Y a todos los que nos escucharon, especialmente a Dana y a Anita, que participaron con sus comentarios sobre el bloque de mi amor, a ustedes, chicos, equipazo, que los adoro, me encanta que estemos haciendo esto. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles, ¿sí? Que vivan una hermosa semana y agradecida que se sigan copando y se sigan sumando a la radio como seguidores, como oyente, y nos pueden tuitear y nos pueden decir si les gusta que hablemos tantas pavadas como hablamos, que no tiene nada que ver con la información del contenido de la radio, porque de esa manera no vamos a animar a seguir haciéndolo, y si no, nos vamos a mandar a callar y vamos a cortar la transmisión. Bueno, besos, chicos, gracias por todo. Chau. Yo te daré mi